estamos cerca de José Paredes, del intendente Pedro Pesati, le vamos a pedir a José que nos cuente en principio de qué se trata la presentación en la jornada de hoy aquí en el Bañero del Cóndor. José, buen día. Buen día para toda la audiencia también. Bueno, la presentación tiene que ver con el programa Playas Limpias, que se lanzó a nivel nacional la semana pasada a través de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Y bueno, hoy lanzando acá en el Bañero del Cóndor, pero por ahí me gustaría dejarle un poco la palabra a las compañeras promotoras ambientales que cuenten un poquito de qué se trata y demás, como para no atacar el momento, digamos. Bueno, tenemos aquí cerquita a Alejandro para que nos cuenten de qué se trata este trabajo, que me imagino que es importante y más para la temporada de verano. Buen día. Sí, vamos a estar trabajando todo lo que es una playa, concientizando a los vecinos sobre la correcta separación, que todos los residuos que lleven, como sea el cartón, la botellita de gaseosa, la latita, todo eso, no lo deje en nuestra playa, sino que se lo vuelva y se lo lleve a su domicilio y ahí lo lleve a una a estación más cercana de su casa. Y si no, acá tenemos dos estaciones que donde pueden traer los vecinos antes de irse para su hogar, traer y arrimar eso. Una tenemos acá nomás cerquita de los baños, donde pueden llevar. La otra está camino al, ahí no me sale, a deporte. Ahí hay otro lugar donde pueden llevar también todo lo que es material reciclable. Mi intención es concientizar a los vecinos. O sea, a los vecinos, explicarles cómo tienen que cuidar nuestra playa, nuestro medio ambiente, en especial cuidar para que todo ese material no vaya a parar al mar, para que todo ese material nosotros podamos recuperarlo y vaya a parar a nuestras manos. En especial para que vaya a parar a la planta de separación donde trabajan nuestros compañeros y donde más de 70 compañeros están recibiendo su sueldo a través de esos materiales. Por eso es muy importante que el vecino tome conciencia de hacer esa separación en origen. ¿Y cómo han notado las playas, Alejandra, en este sentido, de parte de la cooperativa? Bien. Por eso vamos a trabajar en conjunto con el municipio, acá con Gastón, con Pedro, y vamos a estar todos juntos, la cooperativa, y vamos a estar trabajando todo lo que es Playas Limpias. Haremos lo que es acá el Condo, después iremos a Lobería y terminaríamos lo que es Viedma. Importante. Gracias, Alejandra.